Desde ATE finalmente hemos decidido adelantar el paro de 24 horas que habíamos definido para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso y realizarlo el próximo martes 9 de diciembre. Nos vamos a movilizar en la capital federal al Congreso de la Nación a partir de las 11 de la mañana y el resto de las provincias en las próximas horas definirá cuál va a ser la modalidad de acción. La reforma laboral que propone el gobierno es una reforma pro mercado cuya única finalidad es la de disciplinar a la fuerza de trabajo en la Argentina. Es mentira. Son falsas las argumentaciones del gobierno sobre que la reforma es necesaria para mejorar la competitividad, la productividad o hacer crecer la economía. Eso no va a ocurrir quitando derechos. Durante la crisis económica global de los años 2009-2010, muchos países del mundo avanzaron en legislaciones similares y la OIT los estudió a cada uno de ellos durante más de 20 años y lo cierto es que todos fracasaron. Tenemos el caso de España como el más paradigmático. La reforma pro mercado había sido muy profunda, se habían establecido contratos temporales, banco de horas y se había congelado y hasta eliminado el salario mínimo. 2 años más tarde, con la asunción del presidente Pedro Sánchez, se deroga esa reforma, se vuelven a establecer los derechos que se habían quitado y hoy Francia es el país de Europa que más crece en términos de PBI y de registración de empleo. Luego tenemos como ejemplo el sudeste asiático, Malasia, Vietnam, Camboya, que pusieron en valor las convenciones colectivas de trabajo y son países que están creciendo. En la Argentina, el gobierno que encabeza el presidente Milei no va a crear un solo puesto de trabajo nuevo por más que impulse 10 reformas laborales, porque lo que tiene que ocurrir es otra cosa y se tiene que volver a industrializar nuestro país, a recuperar el mercado interno y, por supuesto, la producción nacional. Un paro que está dado también para exigir la inmediata reapertura de las paritarias y un otorgamiento de un incremento salarial. Nunca se ha perdido tanto poder adquisitivo en tan poco tiempo en nuestro país. Los empleados y las empleadas públicas nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Y por supuesto, por último, rechazamos este nuevo intento del gobierno de recortar un 10% la planta del recurso humano. Eso es una maniobra ilegal. No van a poder y serán los únicos responsables del crecimiento de la conflictividad social. La paz social no la tenemos que garantizar nosotros, los estatales, los trabajadores. La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con las políticas que implementan.